cerca del cortío me pillé a la madrugada. Cuando voy sin rumbo fijo, caminito de Granada, me está esperando Dolores. Vengo de ver a Isabel, mi nombre entre dos amores, sin saber cómo y por qué. Que si Lola es de canela, cuando beso a Isabelilla con su beso me camela. Juan Salvador, ¿pa dónde va? Pregunta el trote de mi caballo. Y yo no sé qué contestar, ni me da tiempo para pensarlo. En Granada está Dolores con la escopeta cargada. Isabel muerta de celo ya se va quedando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino de los dos, para acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener un corazón. A Isabel unos zarcillos yo le traje de Jerez, y lo mismo que un chiquillo mi cariño le juré. Para Lola una pulsera con un beso y una flor, y cuando estoy a su vera se me ensancha el corazón, que las dos me están llevando por la calle la amargura mientras lo sigo pensando. Juan Salvador, ¿pa dónde va? Pregunta el trote de mi caballo. Y yo no sé qué contestar, ni me da tiempo para pensarlo. En Granada está Dolores con la escopeta cargada. Isabel muerta de celo ya se va guiando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino de los dos, para acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener.